Toda la información del carnaval gracias a Artepiel. Artepiel, su tienda de piel de toda la vida, en los callejones número 29. Visítanos, hasta el día 28 te esperan las segundas rebajas en calzado, botas y botines de Pedro Miralles, Wonders, Palavega y Aspape. Además, un gran surtido en chaquetas, artículos de viaje, complementos y una amplia gama en bolsos de fiesta. Aproveche las segundas rebajas de febrero en Artepiel, con precios mucho más bajos. Artepiel con el carnaval de Ubrique. Y 20 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y lo vamos a hacer entrando en el tiempo dedicado al carnaval. Ya saben que cada día, en torno a las 11 de la mañana, venimos ofreciendo la información relativa al carnaval ubriqueño. Hemos contado ya con la participación de la gran mayoría de las agrupaciones del carnaval de Ubrique. Hemos hablado además también de las fiestas gastronómicas que se han celebrado, o de otra serie de iniciativas, tales como, por ejemplo, esa adjudicación de la aguja de oro al mejor tipo de carnaval. Y todavía nos quedan temas pendientes que abordar a lo largo del carnaval de Ubrique, y bueno, pues uno de ellos es el referente al cartel anunciador de la fiesta que se presentaba pues precisamente hace pues prácticamente una semana, tampoco mucho. Se daba a conocer una obra de la ubriqueña Estefanía Hernández, con la que nosotros vamos a conversar en la mañana de hoy, dentro del tiempo de carnaval. Estefanía, muy buenos días. Buenos días. Bienvenidas aquí a la mañana de Radio Ubrique. Y bueno, vamos a conocer un poquito más esa obra que has presentado. Vamos a explicar un poco también en qué consiste, ¿no?, el sentido que tú quieres otorgarle. Y bueno, también a describirla, ¿no?, desde el punto de vista artístico, porque bueno, nosotros podemos verla en la calle, podemos percibir, bueno, pues todo el ambiente carnavalero, ¿no?, que intenta inspirarnos esa obra, como es obvio, ¿no?, porque es un cartel que anuncia un carnaval, pero también hay que dar una explicación desde el punto de vista artístico. ¿Por dónde comenzamos? Pues si quieres comenzamos por lo que yo he querido representar ahí. Uh-huh. Yo siempre he visto en los carteles de carnaval, o bien la típica mujer, o sí, los niños, pero la persona mayor creo que se queda un poco al lado. Además, y a mí el tema de anciano, arruga, es algo que me apasiona. Para mí es bella la arruga, no tiene nada de malo. Y he querido representar eso, y aparte, quería hacer un homenaje a mi abuelo, no con la figura de él, sino con un guiño a cuando mi abuelo salía en la chirigota, porque mi abuelo hacía muy importante aquí en Ubrique, Juan Guerra Zala, que mucha gente lo conocerá, uh-huh, todo lo que entienda de carnaval. Y después he querido representar el carnaval, pero como explosión de carnaval. Si te fijas, la serpentina, el colorido que tiene, porque también he visto unos años que estamos apagado el cartel, o que no ha sido muy carnavalero. Y él, creo que la cara que tiene él, el de no vea la que se va a liar. Y luego la patacabra, el San Antonio, uh-huh, está elementos, todo ahí, uh-huh, un elemento representativo. Y después, lo que es el tema artístico, el retrato de él es un retrato al lápiz acuarelable, con toques de rotulador, y el fondo está todo hecho con collage. Son cintas adhesivas, todo, hasta el negro perfilado en cinta adhesiva. Y las letras he cogido una de aquí, otra de allí, otra la he dibujado. Es un collage. Uh-huh. Es una técnica, en realidad, que yo también hago, que se llama scrapbooking. Que yo siempre aplico las manualidades al tema artístico y hago ahí un... Y ya está. Uh-huh. O sea, en cuanto a artístico, eso. Desde el punto de vista artístico se mezclan distintas técnicas... Uh-huh. Para elaborarlo, y luego desde lo que es la definición, ¿no?, de la obra, la descripción de la misma, pues lo que tú decías, ¿no?, aparecen los elementos propios del carnaval, porque además era una de las normas de la convocatoria. Se recogen además también elementos significativos de Ubrique, que también era otro aspecto que debía de integrar, y bueno, pues que más que la patacabra de San Antonio, ¿no?, que más invisible imposible. Y luego aparece la figura de una persona mayor que ha llevado confusión. Que ha llevado confusión, ahora lo vamos a comentar. Y la figura de esa persona mayor es el homenaje que tú quieres hacer a todas las personas mayores que salen en carnaval o que han salido, que han en, carnaval. Salido en carnaval. Que también están ahí. Que... Ahí está. Y yo no sé si llegar un poco a más, ya que nos ponemos aquí a reflexionar. Sí. Y bueno, pues homenajear un poco a todas aquellas personas que son mayores y que durante mucho tiempo no han podido salir en carnaval. También. Y aún así salían al carnaval desafiando a la autoridad y a riesgo de llevarse pues una paliza. Uh-huh. Estaba todo más perseguido. Y hay muchas personas de Ubriques que bueno, pues se conocen, fulanito, menganito, que salían, que se disfrazaban y iban por las casas del casco antiguo, ay, donde se residía aquel entonces, sobre todo, pues visitando a uno, visitando a otro disfrazado. Y bueno, pues eso también es un poco, ¿no? Y quizá... además mi abuelo era uno de ellos, vamos, mi abuelo era... bastante, siempre ha sido chirigoter, él ha sido pregonero de aquí del carnaval de Ubrique también. Tengo por aquí en 1991, ahí pregonó el carnaval. En el balcón con mi abuela, porque yo, él me la ha inculcado, y yo soy muy carnavalera, y soy una jartible, yo lo reconozco, yo estoy en, yo que sé, en verano escuchando carnaval, y, porque no es nada más que ahora, y esto yo pues, lo he mamado desde chica, y lo vivo, o sea, yo entiendo a la gente... que aquí sale y está todo el año preparándose, o los de Cádiz, por ejemplo, pero... Sin embargo, lo que sí, para aclarar, ¿no? Lo que ha podido generar a lo mejor cierta confusión con esa imagen que vemos aquí, si es Juan Guerra o no es Juan Guerra... Todo el mundo, además. Ahí está. Pero vamos, eso no, tampoco es malo, ¿eh? No, es el hecho... Así ya hablando, aunque sea... Es el hecho del título, porque tú le has puesto título a la obra, que normalmente todos los carteles no llevan título... No. Tú le has puesto título a la obra y la obra se llama Aún sale mi abuelo. Claro. Pero lo he puesto por esto mismo, por la simbología de que para mí está presente mi abuelo en el carnaval, porque ha hecho mucho por el carnaval y todo el mundo lo recuerda, seguro. Y aparte, ya te digo, las personas mayores que están ahí, que nunca son valoradas, ¿cómo vas a poner una persona mayor en un cartel? Que es feo, ¿no? Que lo va... Pues yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. De hecho, el que conoce un poco mi obra sabe que me gusta mucho la arruga. Además, yo me imagino, desde el punto de vista artístico, no lo sé, porque yo no soy crítica de arte, pero que será mucho más complicado hacer un dibujo de una persona mayor que de una persona joven. No. No. Un niño siempre es más complicado. Es más complicado. Porque tú a un niño le pones una arruga de malla, es un viejo. Yo, desde mi punto de vista, sí, para mí, sí. No es que hacer una persona mayor sea fácil tampoco, pero un niño pequeño te puedes colar y hacerlo mayor desde el tirón, es la experiencia que yo tengo. Bueno, en cualquier caso, hay que dar ese homenaje a tu abuelo, a mi abuelo y a todas las personas, todas mayores, las personas mayores que de manera valiente desafiaron a la autoridad respeto, y salieron. Y ¿no? también, que creo que es necesario y que se está perdiendo y que a mí, para mí es muy importante el respeto a todo el mundo, ¿no? Pero a una persona mayor, sobre todo. Y yo me emociono y estoy hablando de eso porque yo veo que no hay ese respeto. Lo veo el día a día. Y creo que hay que tenerlo. En todo, ¿no? En esto, en todo. En fin, que la obra puede tener muchísimas lecturas, mucha, ¿no? Mucha. Ahí está lo bueno de una obra, yo creo. Todas las cosas quiera darle. La obra de mi vida, pero yo la he hecho con todo el cariño porque para todo el que me conoce sabe lo importante que es para mí el carnaval. Y yo ir por la calle y ver mi cartel en la calle, parece una tontería, pero a mí me llena. Y luego una crítica mala, una crítica buena, todo. Todo me llena. Yo te iba a preguntar por qué decidiste presentarte al concurso del cartel, pero está claro, no lo acabas de decir. Yo llevo 15 años presentándome. Ya me tocaba, ¿no? Ya me tocaba ganar. Ya me tocaba. Yo desde que estaba en el instituto presentaba carteles. Pues ha habido años en el que han ganado el cartel una misma persona dos veces seguida, un año y otro, recuerdo yo. O sea, ¿qué tal? Después de 15 años, ¿qué me va a decir? Después de 15 años presentándote al concurso del cartel de carnaval, bueno, pues finalmente tú eres la ganadora. Yo creo que tenía que ser este y ya está. Hombre, es complicado, ¿no? Porque aquí influyen muchos valores. Por un lado, siempre se intenta contar Bueno, también hay que decir que el concurso del cartel museo del carnaval ha pasado por muchas fases, por muchas etapas, desde que arrancara en 1986 el primer carnaval que lo anunciaba una obra de Pedro Lobato Hoyos. Desde aquel entonces hasta la actualidad llovió mucho. De hecho, bueno, pues... Hombre, ha habido años que ni está ese concurso. Ahí está, eso es lo que te va a decir, ha sido a través de encargo. De hecho, en los últimos años ha sido cuando se ha venido a retomar nuevamente el concurso del cartel anunciador, tanto para el carnaval como para las otras fiestas de Ubrique. Y bueno, pues eso... Que también tengo que decir que el otro día escuchaba a los Mancilla hablando del cartel, que había habido muy poco tiempo para presentarse, había solamente 12 días, que creo que para hacer un cartel anunciador del carnaval... Ha sido poco tiempo, que a lo mejor a mí me ha beneficiado, pero bueno. De todas maneras, ¿tú la obra la tenías perfilada? ¿Sabías? Yo tenía, el retrato estaba hecho desde hace ya varios meses, porque yo estaba esperando a ver, yo tenía clarísimo lo que iba a hacer. Me faltaba el remate del color y tal, que no sabía muy bien cómo meterlo, y tenía los materiales delante de mí y no me había dado cuenta. Porque la serpentina y todo está muy relacionado con lo que yo hago de la técnica esta de la manualidad de scrapbooking, con la cinta adhesiva decorada. Y lo tenía delante mía y no me había dado cuenta y estaba ahí. Fue un momento de inspiración, ¿no? Una amiga me dijo, ¿por qué no coges esto? Y sí, la verdad. Claro, porque yo hago muchas cosas de estas. Y no solamente pinto y yo hago de todo. Y creo que ha quedado bastante carnavalero. Y todo el mundo que me ha felicitado no me ha felicitado porque, oh, qué bien has ganado tú. Ha dicho, me gusta mucho el color que tiene. Me gusta, es muy original. De tal manera, los carteles de todas las fiestas, pero especialmente el de carnaval, por aquello de que, bueno, pues ese es el carnaval, pueden contar con críticas, ¿no? De hecho, siempre las hay. Claro, siempre personal. Aquí está siempre el que le gusta y el que no le gusta la obra. Y eso, contra eso, pues no se puede hacer nada. O te gusta o no te gusta. Y ya está. Y es igualmente respetable, ¿no? El claro que le gusta la obra como al que no le gusta. Simplemente, bueno, pues posicionándose en la opinión de uno desde el respeto, pues no hay problema. No hay problema. Luego está el hecho de que, bueno, pues es motivo de inspiración para el carnaval, para la letra del carnaval. Claro. En muchas ocasiones yo recuerdo que el cartel ha salido en muchos carnavales por distintas razones. Porque haya gustado el cartel, porque haya a lo mejor decepcionado al público en su gran mayoría, que no a todos. En fin, siempre por un motivo o por otro, pero ha sido como una fuente de inspiración. Y este año tu cartel no ha inspirado ninguna letra, no. ¿Eh? Oye, pues otra vez me quedé con las ganas. Cuando estaba escuchando ahí en el Fato, digo, a ver si cantan algo. Que sea mala, es guay. No importa. Bueno, pero en este caso no, pero vamos, que a Alberti en Cádiz le cantaron al cartel, le pidieron por todo, y era Rafael Alberti. Es que da igual. Da igual. Es que eso da igual, en carnaval eso da igual. Da igual, da igual. Que es lo bueno, ¿no? Claro. Es lo bueno que tiene el carnaval, que no que importa la crítica, lo alto que esté el pedestal, que igualmente caes. Claro. En fin, pues como decíamos, esta es la obra que podemos ver en la calle, el cartel de carnaval 2015, una obra de Estefanía Hernández. Y bueno, ¿qué te ha dicho tus familiares, tus amigos? Tú decías que sí, que les ha gustado, ¿no? Que lo que te han dicho a ti al menos es, sí, me gusta el cartel. Que les gusta, y mis amigos y tal. Además me para mucha gente por la calle, que les gusta mucho, que tiene mucho colorido. Y con eso me quedo yo. Mientras que le gusta a la gente y yo verlo por ahí. Estefanía, te gusta mucho el carnaval y yo imagino, sí, que como artista ubriqueña además estarás al tanto de carteles de otros años, ¿no? Que han presentado autores importantes del sí, mundo artístico local, pues no sé, haciendo un repasito por las obras que han ganado en años anteriores, decíamos que en el 86 comenzaba Pedro Lobato Hoyos anunciando la fiesta, después Mancilla en el 87, sí, Mancilla de nuevo en el 88, Antonio Martín en el 89, José López en el 90, en fin, José Luis Angulo Crosa también ganó el cartel de carnaval en el 92, en el 93 igualmente. Bueno, aquí una cantidad de artistas que han obtenido el premio a lo largo de los años, importantes, ¿no? Ubriqueños, y yo seguro mucho que te habrá, no sé si inspirado en esas obras, pero sí al menos pues las no, conoces, verdad, ¿no? Claro, las conoces. Claro, por supuesto. Uno tiene que aprender de lo de antes. Y nos va un poco también. También. Yo estoy en eso estoy. Hay que renovarse o... Porque el carnaval es algo que va evolucionando igualmente y hay que hacer cositas nuevas, que no siempre nos quedemos en lo mismo, aunque tengamos ese punto añejo, que yo eso no lo critico ni mucho menos, yo creo que hay que tenerlo. Uh-huh. Pero hacer algo más nuevo, más con los tiempos. Hombre, tú eres un artista joven y bueno, pues la juventud invita a eso, claro, ¿no? A ofrecer ideas nuevas, si no, claro, ¿dónde nos quedaríamos? Claro, que si nos quedamos todos lo mismo. Pero que sí, que hay que nutrirse de lo anterior, por supuesto, y aprender de todo el mundo. Uh-huh. Bueno, hemos hablado del cartel, pero vamos a aprovechar también para hablar un poquito de ti misma, ¿no? Si te parece. Vale. Porque Estefanía, como decíamos, es ubriqueña, es una artista muy joven. Yo no te voy a preguntar la edad, pero sí que tienes que ser muy joven. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Pues ¿cuántos años tienes? 30. 30. Muy, muy joven. Muy joven. Y no sé si, imagino, licenciada en Bellas Artes. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Tengo hecho el CAP. He hecho un ciclo de superior de grabado y estampación, que ahí es donde está mi pasión de verdad, en el grabado. Y tengo el doctorado casi terminado, me falta presentar la tesina. Y muchas cosas, yo soy mucho, no he parado. Yo desde que me fui a estudiar a Granada, he estado 12 años allí y no he parado de hacer cosas. Uh-huh. Ahora estoy aquí actualmente, porque por circunstancias de la vida. Pero vamos, he vuelto con mucha fuerza. De hecho, te quería comentar que hemos formado un taller de creación. Somos tres amigos. En este taller nuestra inquietud es trabajar simplemente, no es decir, sin ánimo de lucro ni nada, y mostrar a la gente lo que hacemos. En este taller está David Vulpe, que vino a presentar su vídeo, sí. Dubrique como yo lo siento. Uh-huh. Y Patricia Rivero Moreno, que también es una pintora de Dubrique, es joven, pero también es bastante conocida. Uh-huh. Y los tres hemos formado Cianotipe. Cian, se escribe cian como el color, y tipe por tipografía, y todo junto es una técnica fotográfica, y hemos cogido eso porque somos pintores, fotógrafos, ilustradores, hacemos de todo un poco. Uh-huh. Cianotipe. Uh-huh. Es el nombre de ese nuevo grupo de trabajo. Taller de creación, un ¿no? taller de creación. Que es como la has definido tú. Sí. Que se dedica pues simplemente a trabajar y después mostrar sus obras. Mm. Es la idea. De momento sí, es la principal. Es nuestro estudio donde trabajamos. Uh-huh. Donde y cada uno está especializado un poco en un área determinada, sí, ¿no? Por ejemplo, tú, Estefanía, con los grabados. Yo grabado y dibujo. Uh-huh. Patricia es más pintora, fotógrafa, ilustradora. Y David hace vídeo y fotografía. Uh-huh. Y este 27 de febrero haremos la inauguración en la calle General Sanjurjo, vamos, la torre, número 29. Uh-huh. Ahí tendremos, a partir de las 8 de la tarde abriremos, porque haremos una pequeña exposición y proyectaremos los dos vídeos de David Vulpe, el que hizo de Manuel Pérez Trastoy y el nuevo que todavía no ha estrenado. Uh-huh. Se presentarán entonces, presentarán, ¿no? Uh-huh. Que no lo va a presentar en otro lugar, allí nada más. Antes lo hizo, el de Manuel lo hizo por internet, y este lo vamos a hacer allí in situ. Ubrique como yo lo siento, ¿no? Ubrique como yo lo siento. Es el nombre de los vídeos, de la serie, ¿no? De la serie, es un documental. Uh-huh. La serie documental entonces, ¿no? Primero dedicado a Manuel Pérez Trastoy y el segundo estaba dedicado a Luis Rojas. A Luis Rojas, exactamente. Repujado. Uh-huh. El 27 de febrero, ¿me has dicho? Febrero, el uh-huh. viernes, a partir de las 8 abriremos y la proyección pues será a partir de las 9, ya según. Uh-huh. Está todo el mundo invitado a venir cuando quiera, que allí estamos, y a vernos trabajar y a cualquier cosa. Uh-huh. Ahí estaremos. Es importante, ¿no? Ese trabajo y ese proyecto que habéis puesto, sí, porque en marcha, los tres ubriqueños jóvenes que queréis promocionar un poco el mundo de las artes, ¿no? Sí. Desde más de distintas disciplinas, ¿no? En este caso. Sí. ¿Cómo os coordináis? Pues para trabajar. Como podemos, ¿no? Cada uno tiene su rinconcito. Uh-huh. Tenemos también para hacer fotos, tenemos unos fondos puestos, que estamos bastante bien distribuidos. Por ahora. No, sí. Y por ahora simplemente es trabajar y sí. mostrar el arte. Llegará sí. un momento en el que quizá queráis desarrollaros desde algún punto de vista comercial, porque claro, el artista no vive del arte. Claro. O sea, si no vive del arte es que... Ojalá. Pues estamos probando, acabamos de empezar y queremos ver cómo nos va, y ya si en un futuro podemos dar cursos, imagínate, o lo que sea, formar gente, queremos organizar concursos de pintura, es que tenemos muchas ideas. Tenemos muchas ideas, pero están ahí. Hay que hacerlo todo bien, despacito, y ver cómo nos va yendo. Uh-huh. Pues somos tres, hay que... Pero habrá la posibilidad a lo mejor de que se pueda ampliar incluso el grupo, ¿no? En fin, hay posibilidades, hay varias. Sí. Estáis comenzando en principio, estamos comenzando, ¿no? Fue una idea que tuvimos porque tenemos muchas ganas de trabajar los tres, de trabajar. Y siempre que estás con alguien que hace lo mismo que tú, o parecido, le puedes preguntar, estás haciendo algo, ay, pues mira esto por aquí, por allí. Es otra forma de trabajar, es como estamos acostumbrados cuando hemos estado fuera. Yo creo que esa es... Por lo menos yo cuando he estado estudiando en Granada era... Me voy a casa de mi amiga y estamos las dos trabajando, entonces sí trabajo más y me quedo hasta las tantas trabajando. Porque no es tu trabajo, que eso no lo tiene muy claro todo el mundo. Ese es nuestro trabajo. Sí, es igual que cuando yo hago una entrevista de carnaval, si yo siempre lo digo, es que este es mi trabajo. Ahí está. Es que es cierto, es que es así. Es que yo me voy de mi casa por la mañana y no llego hasta por la tarde. Y yo estoy trabajando allí, en mi obra, en lo que sea, pero estoy trabajando. Parece que a veces es difícil entender cuando se trabaja en trabajos como el tuyo, el punto de vista artístico, el nuestro, que es muy de cara al público, es difícil llegar a comprender, a entender que bueno, que esto es una profesión. Claro que sí. Tiene unos horarios laborales. Y tiene psíquico, claro. Y el psíquico conlleva el físico. Sí. ¿Algún proyecto en común que tengáis vosotros en mente? Tenemos unos cuantos. ¿Y alguno que se pueda anunciar? No, todavía no. Todavía no. Estamos ahí, en principio estáis ahí, trabajando cada uno de manera individual y a lo mejor de cara al futuro, pues algo en conjunto. Sí que, no obstante, colaboraréis, ¿no? Porque... Para la inauguración tenemos alguna sorpresa. Eso. De algo que hemos hecho entre los tres. Imagino que audiovisual, ¿no? Donde haya ahí, bueno, pues, Una mezcla. Que al final me lo saca aquí. A ver, no, nada, ya está, lo dejamos para una próxima vez, para hablar una próxima vez, si te parece. Vale. ¿Qué más te quería preguntar, Estefanía? El resto de... Bueno, hemos hablado de tu trayectoria profesional y de tus proyectos de futuro, pero si te parece también podemos recordar un poco los proyectos pasados. Es decir, creo que yo recuerde dos exposiciones has ofrecido en Ubrique, ¿no? No sé si una individual y otra conjunta. Bueno, en realidad han sido dos individuales. Sí. Una en la AI, porque ya hace... de grabado, que fue la primera vez que yo puse aquí grabado y que la verdad tuvo mucha aceptación, porque grabado es algo que no se conoce, como no sea en piel aquí. Claro, no. Aquí se lo conocemos pero de otro punto de vista, ¿no? Ahí, bueno, pues sí que... Cuando el grabado es el origen de todo, la imprenta, de todo, que es algo antiguo, ¿no? Que no es que lo haya inventado yo. Sí, no, bueno. Lo que pasa es que yo hago un tipo de grabado que es muy es nuevo, no es tóxico. Entonces tiene ese atractivo. El grabado es muy rápido, es limpio, porque no utilizas ácido, que el grabado tradicional se utilizan ácido. Y cuando venía la gente a la exposición, yo me pasaba todo el tiempo explicando lo que era. El proceso. Porque yo hago grabado con Bolivic, y eso la gente no... Es normal, no lo has visto nunca, es muy abstracto. En tu cabeza no entra que yo pueda hacer un grabado con un Bolivic. Y lo hago con Bolivic. Son planchas que la grasa se adhiere. Por lo tanto, ya no hace falta acidular, meter ácido. Es que esto tendría que explicar. Sí, no, la técnica del grabado es bastante compleja y es casi que un arte y un oficio. Sí. ¿Verdad? Por eso yo tengo ahí, yo cuando en Jerez hice una exposición y me llamaron la artista artesana. Porque yo hay veces que no sé cómo definirme. Yo soy muy artesana en todo lo que hago, pero luego tengo ese punto de hacer mi obra, ¿no? Que es de artista. Entonces uno me dice que soy muy artesana y otros que no. Entonces me definieron súper bien, artista artesano. Claro. Me gustó. Claro, y entran varias funciones, ¿no? Por un lado, esa técnica de saber manipular y mucho de trabajo. Mucho de trabajar en un taller. Eso es un oficio. Sí. Claro. Y es un trabajo. Y luego está la parte creativa y artística, que ahí es ahí donde está. Influye, ¿no? Donde entra el arte. Eso es, yo tengo una mezcla. Bueno, pues tres exposiciones, dos individuales, una de grabados que pusiste en la AI ya hace muchos años, las otras dos en el convento. En el convento, ¿no? Una individual y la otra que mezclé, la individual mezclé pintura, que también expuse el cuadro con el que gané aquí el primer premio de pintura del local. Y una mención de honor también. Y después todo grabado. Y en la segunda exposición, que fue el año pasado, era colectiva, se llamaba Orgía Gráfica. Y ahí se llamaba Orgía Gráfica por el simple hecho de que éramos 30 artistas. En cada obra participaba yo y cada uno de ellos. Entonces era una orgía gráfica. Porque los 30 artistas participaban en todas las obras, ¿no? No, no. ¿Entonces? Yo en una obra con uno, en otra obra con otro, pero yo en todas. En algunas sí nos mezclábamos también. Vamos, un montón de trabajo entonces, ¿no? Esa exposición además la planteé en menos de 6 meses y... Y además la característica que tenía es que yo participaba con gente de Argentina, de Italia, de muchos sitios de fuera, incluso en España, y me mandaban la obra por correo. Entonces yo todo esto lo tengo documentado y forma parte de la obra. Claro. Yo tengo por aquí en la web de Pintores de Ubrique, que es una estupenda fuente de información sobre los pintores y artistas ubriqueños. Los premios conseguidos desde el 2010 hasta el 2001. No sé si hay que añadir alguno otro más ahí. Ay, bueno. Entre el 2010 y el 2015, pero tercer premio en el Certamen Joven de Artes Plásticas de Granada, también otra vez en el 2009, en el 2007 mención de honor en una edición del concurso de pintura Villa de Ubrique, con la obra Miedo. Sí. El 2001 primer premio del Certamen de Deporte y Cultura organizado por la Junta de Andalucía. En cuanto a las exposiciones, pues aquí se recoge la exposición del 2010 de pintura, grabado y litografía, la del 2008 exposición individual de grabados también, y bueno, pues la colectiva de Orgía Gráfica. Ay. Así que es la última que también aparece por aquí, ¿no? Uh-huh. En fin, tu trayectoria profesional, que bueno, joven, sí, eres joven, ¿no? 30 años te voy a ser joven. Antes era joven. Pero, sí, antes era joven. Pero la verdad es que sí que tienes tus espaldas, ¿no? Sí, porque yo estoy más activa. Importante. Aunque yo he estado, en todos estos años que estás diciendo, yo he estado trabajando en Granada, pero yo no paraba. Yo las noches eran mi hora de trabajo. Y ahora sigo igual, trabajando mucho con mi obra, porque actualmente estoy parada, pero sigo con mi obra personal. Bueno, y vamos a volver de nuevo al comienzo, al carnaval, si te parece, ¿no? Hemos hablado también de Estefanía Hernández, de su trabajo y de lo que está haciendo aquí en Ubrique. Y podemos volver de nuevo al carnaval, porque, como decíamos, es la autora del cartel de carnaval 2015. Y como ella misma se ha definido, es una jartible del carnaval. Y claro, tú estás habituada a escuchar a los jartibles del carnaval, personas que salen en el carnaval con agrupaciones. Pero nada que ver. No. Hay mucho aficionado que es muy jartible. Mucho. Y Estefanía es una de ellas, ¿no? Yo soy una. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que estás pendiente del carnaval, de las agrupaciones, de las fiestas gastronómicas, en fin, todo lo de que... De los disfraces, de... Yo cuando hago un disfraz para mí y mis amigos y mi grupo, tiene que estar bien hecho, si no, no salgo. No, además eso a mano. Eso por nosotros. Que tú no te compras uno de estos, ¿eh? No me gusta. Hombre, es que para mí sería un pecado, porque no lo hace yo. Claro. Porque el año pasado, por ejemplo, íbamos de muñecas de recortables. Y lo hicimos todo con goma eva, todo. Llevamos bolsos incluso de mano, y mi madre nos los cosió. Increíble, vamos súper bien. Ese material está haciendo milagros ahora con los disfraces, no la goma eva. Y yo además lo trabajo porque llevo muñeca, imagínate. Y nada, y la verdad que nos quedó un disfraz bastante chulo, ¿eh? Íbamos muy, muy bien. Y esa afición a ti del carnaval te viene desde chiquitita tu abuelo, con Juan Guerra. ¿Qué recuerdos tienes tú de entonces? Yo me acuerdo mucho del día de su pregón, en el balcón. Yo era muy chiquitita, pero me acuerdo de ver a la gente allí. A lo mejor también recuerdo que me habrán contado. Claro, es normal, ¿no? Ya una mezcla. Claro, pero me acuerdo mucho de salir con él, de las letras de su chirigota, me acuerdo. Porque yo las letras, se me queda todo. Las dos veces las escucho, se me queda. Y me acuerdo de salir con él disfrazado en la cabalgata, de cuando la cabalgata era de día. Sí, es verdad. Para mí eso es súper... Yo volvería ahí. Me gusta más, porque yo para hacer un botellón ya lo hago cuando quiera. Pero me parece que el carnaval de que día... era el domingo por la tarde, ¿verdad? La cabalgata. También es que por aquel entonces era el entierro de la patacabra. A Isa. Y se hacía la cabalgata era por la tarde, junto. Se paseaba por la Avenida España arriba. Pero bueno, lo del entierro de la patata Carabasca es relativamente nuevo. Sí, 15, no sé si 16, 17 por ahí. Sí, que no es más. Yo te hablo de antes, de cuando mi abuelo era los cazafantoches, o era la escuela Sirenita, o los Poncio Pilato. Y mi abuelo siempre en la sirigota era el referente, ¿no? El que salía haciendo, digamos, el centro de atención, siempre estaba en el centro. Sí, además que no paraba el viento. ¿Y tú lo seguías? ¿Tu participación en el carnaval entonces era porque tú seguías prácticamente a tu abuelo, sí, ¿no? Con su grupo. Además que yo me iba con ellos, todo, siempre. ¿Y te disfrazaban también? Igual, yo siempre iba igual que mi abuelo y mi abuela. Además que mucha gente los conocerá porque mi abuelo iba los dos siempre juntos y mi abuela iba a la sirigota igualmente, con él. Y tú acompañándolos, ¿no? Yo con ellos, claro. Además también salía mi tío, que era... De hecho, hay todavía gente que sale en el carnaval que sale con mi abuelo. Tiene miga, ¿no? Esta chirigota tiene miga. Ahí sale el patadita. Sí, sí. Juan Carlos Santos. Pensaría con mi abuelo, me acuerdo yo. Y antes, ya te digo, a mí el carnaval de antes, de día, me parecía más. Por eso me gusta tanto la choriza. Y por eso hay que disfrazarse la choriza. Hombre. Tú te vas a disfrazar, ¿no? Sí. Eso está claro. Además, como que tengo que ir a recoger premios, yo disfrazar. ¿Se puede saber de qué? No. A lo mejor hay gente que no lo entiende. Yo lo digo ya. ¿Va a dar pie a confusión en el disfraz? No, confusión tampoco, pero... Pero se te va a poder identificar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Perfectamente, eso. Es un poco cambiada, pero... Sí. Hombre, te dice una cosa, para la choriza más vale ponerse uno un disfraz que sea cómodo. Sí. Porque si no, meterte por esas calles del casco antiguo, apretar de gente no se cabe... No, es para nada... Es sencillo, pero... Y para original. El pasacalles nocturno también vas a estar disfrazada. También. ¿El mismo o distinto disfraz? Todavía no lo estamos ahí. Estáis trabajándolo, ¿no? Sí. Yo a veces lo animo a todos a que. Porque hay mucha gente que está afuera. Uh-huh. Es el problema. Claro. Pero bueno, a ver. ¿Cómo ves, Estefanía? Tú que eres una jartible del carnaval, como me dices, y que estás muy vinculada a fiestas desde pequeñita. ¿Cómo ves tú el carnaval de Ubrique? En la actualidad. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué le pones? ¿Qué le quitas? ¿Qué te parece? Yo, para empezar. Más carnaval de día, por ejemplo, la cabalgata yo no la pondría de noche. Pondría de día y ya te queda, y ya te queda hasta la noche, si quieres. Y después, no sé, por lo demás, yo es que tengo que decir que hace bastante años que no estoy todo el carnaval aquí. Sí, claro. Este año sí, llevo todo el carnaval aquí y he podido ir a ver las agrupaciones, que hay algunas que me han encantado. Pero ya te digo, llevo muchos años que no he podido ni siquiera venir a disfrazarme, sí, el sábado será sagrado, pero los demás no he podido venir mucho. Pero yo qué sé. Por ejemplo, el carnaval de la calle, ¿tú cómo lo ves? Porque como aficionada a la fiesta, yo siempre digo que hay distintos carnavales. El carnaval del que simplemente va a una determinada fiesta gastronómica, el carnaval de que va siguiendo a las agrupaciones, o el carnaval de la persona que simplemente... sale para disfrazarse el día que toque disfrazarse, y a disfrutar de la fiesta disfrazado, que también es otra parte del carnaval, claro, el carnaval, claro, de la calle, ¿no? Y claro, a escuchar agrupaciones o no. Pero si no quieres escuchar agrupaciones, vete a otro lado. Hombre, porque el otro día en la tortilla, sí, es que nadie escuchaba a nadie. Y son gente que hay que respetar porque lleva mucho tiempo preparándose. Te gusten más, te gusten menos, seas más bueno, seas más malo, da igual. El respeto es lo que venía a decir antes. Que al igual que yo he estado haciendo ese cartel y quiero que me respeten, aunque me digan que no les gusta, pero que me respeten. Pues ellos quieren que los escuchen, no que estemos allí, que yo era un macro botellón. Y es lo que yo veo, me parece, que a lo mejor gente... A mí me encanta la tortilla, ¿eh? Y yo vivo ahí y yo estoy contentísima. Estoy en el Algarrobal, ¿verdad? Estoy en el Algarrobal. Y yo estoy contentísima, pero... Cuando esté alguien cantando, pues hay muchos sitios, hay tres puntos. Está lo de Reguerita, está lo de Pepe y la Garrobal. Pues ve moviéndote, hay muchos sitios donde estás sin tener que excusar. ¿No? Yo qué sé, respeto, un poquito de respeto. Claro, el problema es cuando un poco la fiesta de la tortilla, que en principio... pues comenzó como una fiesta gastronómica, era la única que había ese día, pues las circunstancias han ido haciendo que vaya cambiando un poco, ¿no? En estos últimos tiempos ha ido cambiando la fiesta porque, bueno, pues lo que hay alrededor, que no tiene que ver con lo que es la fiesta gastronómica y que, bueno, en cierto modo, pues también se beneficia, ¿no?, de esa fiesta que inició la Asociación de Vecinos del Carnaval. El hecho también de que este tortilla y coincida con jamoná, también es otra cosa que ha hecho cambiar el desarrollo de la tortilla durante los últimos años. Todo eso influye. Todo, todo. Eso es evidente. Y sí que ha habido un cambio. La tortilla antes no era así. Ha habido un cambio. Yo no sé si para mejor o para peor, eso que lo valores quien lo tenga que valorar. Sí. Pero sí que está claro que ha habido una diferencia. Hay mucha diferencia. Bueno, tú vas a salir en el carnaval, tú lo vas a vivir a tope lo que te queda, tú ya la estás viviendo porque me decías que has estado en la gala del Fato del sábado pasado, pudiste ver a todas las agrupaciones, te pongo en un aprieto si te pregunto qué te han parecido. Pues yo he visto mucho desnivel, a mi gusto, a mi forma de ver las cosas. He visto hay algunas que te han gustado mucho y otras que te han gustado menos, ¿no? Como en todo, es normal. Sí. Pero en todo, en cuanto a disfraz. Pero bueno, los disfraces yo creo que estaban bastante currados. Todos, ¿no? Sí, en general sí. Me han gustado. Sobre todo la reempujada. Que me encanta, vamos. Me parece súper original y algo que nunca se ha hecho. Además, yo tengo ahí un lazo con las coplas de columpio que mi abuela me cantaba para dormir cuando chica y me las sé todas. Me pusieron a cantar allí. Y tengo entonces algo especial. Y me parece súper original. A mí también me ayuda mucho ese tipo. Yo lo he dicho públicamente, vamos. A mí el tipo de Juan Flores me ha gustado mucho este año, porque al igual que tú tienes esa conexión con las coplas de columpio, yo una de las primeras, yo lo he dicho ya en antena, una de las primeras cosas que yo hice cuando empecé a trabajar aquí en Radio Brique fue pues presentar una gala de coplas de columpio en la Plaza de la Verdura y conocer a todas aquellas mujeres que por aquel entonces cantaban coplas de columpio, algunas incluso ya no están con nosotros. Claro. Entonces la verdad es que para mí es muy entrañable. Es que, y que se recuerde eso en un tipo de carnaval, pues me ha parecido muy, no sé, muy bonito. Muy original también, porque nunca se ha visto. Además, lo hacen muy bien. Lo hacen súper bien. Ya está, ya no vamos a hablar de eso, vamos a picar los demás. No, hombre, había un montón de disfraces. La verdad, lo que es el tema disfraz, bastante bien, bastante curradillo. Pues con la copla precisamente de la chirigota de Juan Flores y Alejandro Román con las arrembujas y esas coplas de columpio, vamos a quedarnos nosotros para despedir este encuentro. Estefanía, yo no sé si preguntarte algo más que se nos haya quedado pendiente que tú quieras decir. Y nada, que la gente salga y se disfrace y viva el carnaval y ya está. Que disfrute de la fiesta, ¿verdad? Que para eso está. Que es muy bonita, es una fiesta muy nuestra y hay que disfrutarlo. Y es el sentido, ¿no? Que tiene además hoy miércoles de ceniza, precisamente, ¿no? El carnaval, como fiesta religiosa, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Disfrutar de esa fiesta del carnaval, de esa explosión de diversión, antes de que llegue el recogimiento, ¿no? De la Semana Santa, hoy más especialmente. Bueno, pues con las arrempujas nos vamos a quedar. Estefanía, muchas gracias por estar con nosotros. Juana, arrempújales, por favor. Anda, hija, bollicaos en oferta la aceituna, como tu tienda ninguna, yo no compro el superarco, yo le compro a la picuna. Mentiras son no verdad, con el negrito que salió era la nieva. Era con el momento de encaje negro que el negro te encaje el metro. La goma empezó a saltar, se empezó a que yo me vea. Cada vez que el tío saltaba, para atrás me echaba. Cuando aquello acabó, a acostarme me voy yo. Y me encuentro a mi marido tirado la cama. Le dije, Pepe, hijo, casarín. Ponte los calzoncillos, déjate de marranar. Que vengo de mirar televisión y a salir un negro no vea lo que he cobrado. Y es que me veo y me entran carcajadas. Eso no va ni con una tapa para poner la solita. No te vayas a columpiar porque yo sé que el columpio que te pego del mío. Que cojo una revilla. Y te pego. ¡Vamos todas!